cracking jokes. How do you do? Well, here we are, many times. Las 7 y 7 minutos, una menos en Canarias, llega el momento de recordarte las efemérides de la música de un 22 de marzo. Ricky García. God knows, God knows I want to break free. 1984, Queen rueda el vídeo de I Want to Break Free en los estudios Limehouse en Londres. El videoclip, ya lo conocéis, ¿eh? Es una parodia de una de las series míticas británicas de todos los tiempos, Coronation Street. Años después, Brian May se lamentó de que el vídeo arruinó al grupo en los Estados Unidos. Pues no sé si sabéis que la MTV lo prohibió en aquel país. ¿Cómo son, eh? Pues acordáis del vídeo, ¿no? Era Freddy pasando la aspiradora, disfrazado de mujer, todos disfrazados de mujer. Vamos, divertidísimo. Vámonos a 1986. Después de tres semanas en el número 2 de la lista británica de álbumes, el primer disco de Whitney Houston, llamado como ella, baja al número 3. En UK nunca fue número 1, a pesar de las 22 semanas que estuvo en el top 10. En los Estados Unidos, sí, el disco esa semana se colocó directamente en el número 1. Y nos vamos hasta 1980, y te hablo de Pink Floyd. Consiguen su primer y único número 1 en la lista de singles americana con el tema Another Brick in the Wall, Part 2. Que estuvo 4 semanas en lo más alto de la lista. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.

she's got Betty Davis eyes. She'll unease you just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Ricky García en Kiss. Bueno, pues son las 7:24, una menos en Canarias. Bueno, hoy es el Día Mundial del Agua, ¿eh? Y lo que queremos es que nos cuentes cuándo te has dado un chapuzón, pero de esos de verdad. Buenas tardes, Ricky. Soy Hola. Miriam, Hola, la Santiaguita de Ciudad Real. Hola, Miriam. Y bueno, voy a contar mi gran chapuzón, que fue hace 2 años, en el último encierro que fui a ver en Pamplona. Pues lo típico, vas allí, duermes en el coche, te levantas temprano para llegar a ver los toros, y claro, allí, pues al dormir en un coche no hay baño. Pues hay unos baños que hay en la calle que se cierran herméticamente, pero claro, yo no conozco el procedimiento de esos baños. Es que resulta que cuando pasas, haces tus cosas, y cuando sales, salen unos chorros de agua que desinfectan el baño. Vale, pues yo no lo sabía. ¿Qué hice? Pasar, abrir la puerta, volverme para retocarme en el espejo, y se cerró la puerta. Mira, eso empezó a echar chorros con lejía por arriba, por abajo. Yo chillando, la puerta no se abría, mi marido escojonado fuera. Vamos, que me fui a ver los toros limpita y desinfectada. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Sí, sí, te he dicho que con los amigos de Energy System hoy tenemos unos auriculares inalámbricos maravillosos para poner en marcha la operación bikini. Verás tú lo bien que sales a correr por ahí, escuchando música a la mejor calidad con Energy System. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend.

Oye, papel, o no tengo miedo, como quieras decirlo. ¿Sabes quién hizo esta canción? Esta canción la hicieron los Pet Shop Boys y la hicieron para Eight Wonder. Y para que la cantara la maravillosa voz de la cantante, artista y actriz, Patsy Cline. I'm not scared. 20 minutos y alcanzamos las 8. Las 7 en Canarias. Bueno, hoy día mundial del agua, ¿eh? Que lleva ya unos días lloviendo y que nos hacía mucha falta, ¿eh? Lo mismo habría que llover un poquito más, hasta el viernes, ¿eh? Viernes tarde, luego ya solecito el fin de semana, ¿eh? Que viene, ¡yupi! Bueno, pues eso, que hoy es el día mundial del agua y que queremos saber cuándo te diste un chapuzón inesperado. José Antonio desde Córdoba. José Antonio desde Córdoba, pues a mí en una comunión me pusieron fino filipino. Estaba de aquella manera, ¿sí? Cogieron entre cinco y por manera. Cierto, había tormenta, porque en mayo ya sabéis que hay tormenta, ¿sí? Y me tiraron a una piscina súper helada. El problema fue es que perdí el móvil, las llaves, etcétera, etcétera. Pero se me quitó todo el puntazo que tenía. Buenas tardes, soy Miguel de Barcelona. Hola, Miguel. Yo el mayor chapuzón de mi vida fue en un túnel de lavado. Cuando estábamos haciendo la limpieza, se activó y nos duchó y nos secó. Buenas tardes, soy Ana de Málaga. Pues mira, el chapuzón más grande que me he dado ha sido hace dos semanas, que aquí en Málaga, ¿sí? Amaneció un día súper bueno y viniendo del trabajo para acá, ¿sí? Pues me cayó lo más grande, que ya te digo, hasta la ropa interior y los calcetines se podían estrujar. Ese ha sido el último chapuzón que me he pegado más grande en estos días. Vale, venga, felicidades por el programa, un saludo, chao, chao. Buenas tardes, soy José de Málaga. Pues mira, me cogió la parienta para cargar un cuadro y ella, ¡ay no, más arriba, más arriba, más arriba! ¡Ahí, ahí, ahí queda bien! Mira, meto el bocado con el taladro, vaya caño de agua que salió, macho. Yo salí disparado, me quedé un saleazo por la escalera abajo, madre mía. Esto es el Bronx. Todavía me estoy acordando. Bueno, y ahora te van a sonar en la antena de Kiss, Summer Song, temazo de Texas, Starship is Nothing's Gonna Stop Us Now, y bueno, nuestro queridísimo y simpaticísimo Mika y su súper temazo que se llama Grace Kelly. Esto es Play Kiss. Do I try to do, I will boss you with my queasy smile. Am I too dirty, am I too flirty, do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me, why don't you like me with I'm making me try. I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Put in my life on my brink. Why don't you tried it, little Freddy. I've done that answer to my. Yeah. es Play Kiss. Con Ricky García. Texas, inconfundible la voz de Charlene Spiteri en exitazos que han quedado como este. Bueno, momento de teletransportarse, amigos. Nos vamos a ir a una ciudad preciosa que además lleva el nombre de ciudad antes de su nombre, ¿eh? Donde está el Pozo de Don Gil, la Puerta de Toledo, la Iglesia de San Pedro, la Universidad de Castilla-La Mancha, los Jardines del Prado. Sí, nos vamos a Ciudad Real, donde he visto por internet que el gentilicio es Culipardo, Culiparda. ¿Lo digo bien, amigos? Para nuestra amiga Miriam de Ciudad Real, unos auriculares preciosos con los amigos de Energy System. Bueno, y los saludos de quien te habló. Mi nombre es Ricky García. Regresamos mañana a las 5, 4 en Canarias. Y ahora te dejo con la mejor música del mundo, ¿eh? Sí, la de Kiss FM. No te vayas. ¡Hasta mañana! Take a jumbo across the water, like to see America. Kiss.